sigo, ¿eh? Yo, pues ala, se acabó normas. Sí. Pues venga, venga, cada uno por su lado. Ala, todos fuera de mi casa. Pues será puede hacer. Bueno, esperad a que termine el apocalipsis. Pero luego, todos fuera de mi casa. Bienvenidos a Podcast News. Han pasado ya 7 días desde el cataclismo apocalíptico que sacudió la Tierra y puso en peligro la existencia del ser humano, y el mundo está volviendo a su normalidad. Pero, ¿qué opina la gente en la calle del apocalipsis? Pues no vi venir yo esto de él, ¿eh? Será muy majo, que siempre saludaba cuando nos encontrábamos en la escalera. La Navidad continúa y los supervivientes al cataclismo planean ya las reuniones y comidas familiares. Es una época de fraternidad y amistad. ¿Quién podría no estar con sus amigos en tan señalada fecha? Me pasa algo, papá. La Navidad ha llegado, pero yo no estoy feliz. No entiendo la Navidad. Me gusta recibir regalos y tal, pero no me siento como me tengo que sentir. Ni siquiera tengo ganas de ponerme estos cuernos de alce que he llevado año tras año. Hijo, mira que eres un quejica, ¿eh? A lo mejor tu madre tenía razón. De todos los randimex del mundo, tú eres el más randimex. ¡Ratas! Nadie me había enviado un mail para felicitarme las fiestas. Ni siquiera el Corte Inglés. Casi desearía que no fuera Navidad. Ya sé que no tengo amigos, ¿por qué tener una época para recordármelo? Jardita, eres la única persona que conozco que puede coger una estación maravillosa como la Navidad y convertirla en un problema. La primera Navidad sin normas desde hace 2 años, y todo lo que veo me recuerda a normas. Como esta noticia de aquí. Hace unos días habríamos hecho uno de nuestros hilarantes sketches. Y empezamos hablando de pontífices, algo que no se puede decir por putos la canción. Pontífices, no ¡putos pontífices! ¡Putos pontífices! Estupendo, esta es la canción que vamos a usar. No encontramos canción de algo. Metemos este, o no, es que está hablando de drogas y tal, ¿no? No, ves, el papa, apoya. ¡Puto papa, papa, puta monarquía, puto papa! Perdona, mi papa es el papa. Me pasa es la monarquía. Nos pasó que una vez fuimos al concierto y los tíos cantaban y decían: ¡puto papá! Cantaba. ¡Puto rey! Cantaba otra canción. Sí. ¡Puto gobierno! Y cantaba. Y ya está. Y ese era todo su speech antes de cada canción. Fue brutal. ¿Quién era el grupo? ¿Mancomanos? ¿Eh? Mancomanos, un saludo. Chicos, resulta que el papa ha sacado su tercer libro sobre Jesús. Y os lo digo porque sé que tenéis los 2 anteriores y queréis poner el tercero en la estantería. Sí, sí. El desenlace. Exacto, la venganza. Jesús, la venganza. Jesús 3.0. Esta vez se centra en su infancia y aprovecha para confirmar y desmentir diversos aspectos de la misma. ¿Les empezamos a turbar a los 12 años? Agarraos los machos porque las revelaciones que da Ratzinger serán enormes. Ay, cogido estoy. Este hombre nos dice que, tal como dice la Biblia, María era una virgen elegida, sí, por Dios. Sí. María, María, tú. Ah, que tú que te has elegido. ¿Qué? Que eres, sí, Dios, ¿no? Sí. Que eres Dios. Oh, vale. Ya. Bueno, os odio. Ignoremos, oye, ignoremos a os odios. Os odios. Ignoremos a Jardita también. Ignoremos a mucha gente. Entonces, José nos había puesto condones. El José. Y la noche de bodas, ¿qué hicieron? ¿Darse la mano? Hostia, el José y la María y todos guapos, ¿sabes? Que lo hicieron sin goma, ¿sabes? Sin goma, tío, ahí. Pero chicos. Pero qué virgen la bobada esta, ¿no? Hay una cosa más importante, porque el Papa... Agarraos, porque esto es muy fuerte. Oye. El Papa niega que hubiera un buey y un burro. El Papa asegura que esos elementos fueron añadidos. Estuve yo allí y no lo vi. A posteriori. Por George Lucas. Puesto que era el lugar donde esos animales se refugiaban. ¡Vivimos una mentira! 2000 años de mentira! ¡No me gusta este guión! ¡No! ¡Mentira! ¿Tú te imaginas a la gente de los años, del año 2 y año 3? Esta edición especial de la Biblia no me gusta, porque han añadido un burro. Es que el burro. Demasiadas tablas de mármol. El burro no se puede añadir digitalmente en el año 1 antes de Cristo, así que lo hemos añadido ahora. Está jodiendo la historia por completo. Y hablando de joder historias, Hollywood no ha perdido tiempo. Hollywood. No ha perdido tiempo. Y tenemos con los otros chicos. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos a un micrófono? ¿Qué tenemos? No sé qué podemos tener. El tráiler de la película que ha preparado Hollywood para estas navidades. Hollywood. Basándose. Elegida por Hollywood. Hace muchos, muchos años. Oh, José, creo que nuestro hijo ya viene. Oh, qué buena nueva. Cobijémonos en ese establo. En un lugar muy lejano. José, qué extraño establo. En efecto, María. No hay ni un burro ni una mula. Pero en absoluto, ¿eh? Ni un burro ni una mula. Para nada, además. ¿Quiénes son ustedes? Tan solo queríamos cobijarnos en su establo, amable granjero. Ah, vale, está libre porque tuve que sacrificar al viejo Tomás y a Eustaquia, ¿saben? Sí. Entonces, sí. ¿No hay animales en este establo? Pero... Pero, José, esto no puede ser. Cuando toda la esperanza parecía perdida. Pero, ¿para qué querían ustedes animales? ¿Que se lo iban a comer, se lo almenezco o algo? No. Era para que atestiguaran el nacimiento de nuestro señor. Y para que dentro de miles de años pudieran protagonizar historias dibujadas sobre animales parlantes y cantantes contando la historia. ¡Ah! Pues no sé qué decirles, Ridela. Cuando no había salida. María, me temo que sin animales deberemos cancelar el nacimiento del Hijo de Dios. Una esperanza surgió. ¡Esperen un momento! Oh, ¿quién eres tú? Soy yo, Isaías, la mosca del portal de Belén. ¡Oh, claro! ¡La tradicional mosca navideña! Isaías, ayúdanos. ¡Poder mosquil! DreamWorks Animation presenta... Yo calentaré al recién nacido con mi aliento. Oye, tú, monja, que creo que no funciona, ¿eh? Sí, calla. Esto... aparta que le pongo la estufa ahí, ¿eh? La verdadera historia de los animales parlantes del Belén. Y le traeré mantas para cobijarlos. ¿Pero qué vas a traer tú mantas, mosca tonta? Anda, quita que las traigo yo, que no puedes con nada tú. Con las voces de Mel Gibson. Oh, María, menos mal que tenemos la ayuda de Isaías. Angelina Jolie. Gracias, mosca navideña. Jack Black. ¿Pero qué mosca se está haciendo todo yo? Y Taylor Lautner como la mosca navideña. ¡Pero si ya estoy ayudando! ¡Espera que te ayude a transportar esa garrafa de 5 kilos de leche! ¡Anda, trae para acá, mosca inútil! ¡Trae para acá! ¡Estoy ayudando! Isaías, una mosca muy tosca. Próximamente en los cines más navideños. La Navidad ya está aquí. Vamos, chicos, intentar coger copos de nieve con la lengua. Vamos, vuela, venga, vuela. Oh, ya está Freddy Burgis intentando hacer volar esa dichosa cometa. ¿Por qué no vuelas? No, cuervo, fuera de mi cometa, no te lo comas. ¡Qué ironía, ay! ¡Oh, de la Navidad! Si tan solo tuviera normas. Seguro que haríamos uno de esos hilarantes sketches nuestros. ¡Perros! ¡Son y verdes! ¡El aislado de la esencia de estas zonas, ¿no? De esta mesa. Dejadla en paz, por favor. Y cuando tenía pelo, greñas y greñas. Y de extraterrestres sordos. ¡Ay, qué noticia! Oye, ha sido brutal, ¿eh? El mejor es que... Siento todos los colectivos a los que hemos difamado, insultado y ofendido. Joder, espero que no salga de aquí. Sí, pero sí. Que ha merecido la pena, tío, que sí, hemos sido trending topic. Ya, pero esto, el chiste de sodomía, necrófila... No, pero que ha sido brutal. No recuerdes, tío, no recuerdes. Que ha sido mejor mucho, o sea, no, por favor. Bueno, el caso es que la Casa Blanca ha sido decorada estas navidades con imágenes de Bo. ¿Bo? El perro de Barack Obama. ¡Bo! ¡Bo! Cuyo semblante está hasta en los copos de Navidad. Oye, podría hacer una serie de televisión. ¿Copos de Bobo? ¡Los copos! Los copos. Y tiene una réplica exacta con un cordel de luces en la boca. ¡Que se va a matar! Es como nuestro perro, pero muerto. La decoración basada en el Khan, que según Michelle Obama tiene una gran personalidad. La decoración del Khan. Es un Alicán. Es un perro encantador. Este sí, ¿verdad? ¡La Navidad muere otra vez! Se presentó con la asistencia del animal llevando un collar de campanillas. ¡Adiós, de campanillas! Y entreteniendo a los hijos de los militares presentes en el evento. Mi papá ha muerto en Irak, pero no pasa nada porque hay un perro aquí. ¡Uf, uf! Y para que nos cuente más sobre esta noticia, tenemos ni más ni menos que a Bo, el perro de los Obama. Hola, buenas. No, no, ah. Bob, no. Ah. Tenemos a Bo, señor Bo, feliz fin del mundo, ¿qué tal? Ya. Pero, señor perro, aclárese, eso que dice no tiene sentido. Claro, le dirá lo mismo a todos. Pero, señor perro, por favor, que esto es lo que dice es ilegal, por favor. Pare. Ha desatado. ¿Que Obama ha hecho qué? No, chicos, creo que este es el mejor sketch de nuestra historia. El mejor sketch con el perro. Sí, menos mal que tenemos otros 5 folios. Y lo petamos, lo petamos. El doctor mental le verá ahora. Vale, gracias. ¿Qué puedo ayudarle? Verdad, doctor, estoy deprimido. Bueno, que sé que en esta estación debería ser feliz, pero no lo soy. Me siento vacío y solo. Veo que se siente vacío y solo. Sí, eso le he dicho. Veo que coincide con mi diagnóstico. ¿Pero qué diagnóstico? ¿Se ha planteado que puede usted tener hipengeofobia, el miedo a la responsabilidad? ¿Pero cómo que? O ailurofobia, fobia a los gatos. O climacofobia, fobia a las escaleras. Quizá tenga talasofobia, fobia al océano. O fobia a cruzar puentes, la jefirofobia. Que no, oye, quizá que tenga panafobia. ¿Qué es la panafobia? El miedo a todo. Basta, a ver, mi problema es la Navidad. No la entiendo, de verdad. Es que en lugar de sentirme feliz, me siento solo y triste. ¿Oh? ¿Qué ha sido eso? ¿Un email? ¿Un email navideño? ¿Alguien me quiere? Querido miembro de normas, soy un gran fan de vuestro programa y no me gusta que os hayáis disuelto. He preparado una sección para un especial de Nochevieja y he dejado 5 copias en Radio Carcoma. Me haría muy feliz que hicierais un programa especial. Firmado un fan anónimo sin intereses ocultos que no es Clarence Marley. ¡Un fan nos llama! Pero tal y como nos despedimos, no. El resto jamás aceptará volver a reunirnos para celebrar la Navidad. ¡Pero no pierdo nada por ir a comprobarlo! A fin de cuentas, nadie me quiere aquí. Espera. ¡Mamá, ¿me quieres? ¡No! Pues eso. Pero quizás haya una brinda de esperanza para la Navidad después de todo. ¡Venga, está decidido! ¡Radio Carcoma, allá voy! Señor, por última vez, o deja ese trasto en tierra o no puede hacer el vuelo a Madrid. No es un trasto, es una silla victoriana. Es el único sitio donde puedo sentarme. Sin ella, ¿cómo vamos a hacer la sección sobre sillas victorianas este año de una vez por todas? Señor, por favor, tire la silla. ¡Jo! Espero que esta Navidad lo merezca. Joder, qué suerte he tenido encontrando un coche que me llevara a Radio Carcoma en estas fechas. Sí, un coche, sí. Y no tiene nada que ver con que sea usted una mujer. ¿Ha visto Sailor Moon? Porque yo sí he visto Sailor Moon. Y podemos hablar de Sailor Moon. A que soy el hombre perfecto. Sí, y si oímos la radio a ver qué dan, Que me miráis todo guapo. Un tío maquinote y cachondo a tope que me pone a saco. Hoy les ofrecemos una Navidad muy especial. Tío, que se acerca toda la Navidad, ahí toda navideña. Esto me recuerda, ¿os acordáis de las Navidades más felices que pasamos ahí todos juntos? ¡Puto Jacobo, que me dé el Disman, que me regaló mi viejo para ir a gimnasia! ¡Pero tú qué vas a probar, sin un pipa! ¡Sus manos, parad! A ver, si no da el Disman a puto Dani, coño, que te dio una papaleta el otro día, ¿eh? ¡Eso! ¡Le da papaleta! ¡Ah, pues aquí tienes tú la, yo me las pido que quedo con mi primo! Pues mejor que se vaya, que le dan una papaleta y ni le agradece el Jacobo. Tío, que el chino le ha dejado un CD todo lento. ¡Coño, pone canciones de amistad! ¡Hostia, tronco, dale una oída a ver qué pone! Que recuerdes, hostias. Y es que en el fondo echo todo de menos al puto Dani. ¿Quién es ese? Oh. Ay, menos mal he conseguido un billete de tren a tiempo. Ay, qué nervios. Son los minutos para llegar, son los minutos para volver a Normas. Todos juntos esta vez, por fin. Y Navidad solo puede significar algo. Lo que más le gusta a todo el Normas Team al completo. Normas volvió por fin para todos hacer reír y haremos mucho, mucho, mucho humo. Cállate ya, pringao. ¿Y dónde estaba este locutorio? Yo iba de vez en cuando y ya no me acuerdo. Perdona, caballero, ¿sabe usted dónde está Radio Carcoma? Sí, claro, tiene que... ¡Tú! ¡Tú! ¡Joder, dos gays por la calle! ¡Qué puto asco! ¡Un momento! ¡Jardita! ¿Qué? ¿Qué hacéis aquí? ¿Venís al especial de Bob de Bob navideño? Chicos, ya solo nos falta uno. Pero, ¿creéis que vendrá? ¡Normas volvió por fin! ¡Prepárate, Gabilondo! ¡Randy! ¡Vosotros, alegría! ¡Por fin juntos los cinco de nuevo! ¡Vamos allá, sección especial de Navidad! ¡Vamos allá, especial musical! ¿Pero es que estos siguen con el especial? ¡No puede ser! ¡Si hay una sección que tenemos que hacer! Chicos, creo que podríamos echarlos pacíficamente, ¿no? ¡Por fin! ¡Para esto había venido yo! ¡Fuera del puto locutorio! Tranquilo, compañero del chilao. ¡Fuera dicho! Vale, vale, vamos. ¡Ay, mi regalito navideño! Joder, Randy, yo decía de pedirles que se fueran. O sea, en plan diplomático, tío. ¡Que no! ¡Anda, mira, mira los papeles de la sección! ¿De qué vamos a hablar en esta sección que nos ha dejado inesperado? No vamos a hablar de lo mismo que el año pasado. Fíjate, nos ha gustado aquí. ¿Y de qué hablamos el año pasado? No, yo no estaba hablando. Yo le hablaba a mi madre. ¿Cómo me gustaría estar en Normas, mamá? Pero me decía, nunca podrás. Pues mira, chúpate esa madre. Con desheredado una semana después. Tengo problemas serios. No, sí, ya. Bueno, vamos. Va a ser que va. Va a decir ¿de qué va? Anuncios navideños. ¿De qué va? Anuncios navideños. De juguete. Me encanta. Porque son juguetes sexuales, ¿no? No, juguetes sí. Para. ¡Ah, mierda! Yo no me voy aquí, o sea, para juguetes sexuales. Todo, ¡me vuelvo a mi pueblo! ¡Adiós! Como no tenéis bastante para verlo en la tele, ahora también lo tenéis en la radio. Hay algunos que no han salido en la tele. ¿Ah? Solo digo eso. ¿Exclusivos sí, en sí, Normas? Sí. ¿Anuncios que saldrán en el futuro? Increíble. Damos el primer bloque. Damos. Entro primer bloque. Nenuco tiene hipo. ¡Oro, Nenuco! ¡Qué saltito! ¡Cuidado, saltito! ¡Parece un rimón! ¡Se lo quita! ¡Y se ríe! ¡Tantito! ¡Se ríe! ¡Oye, Nenuco, chicos! ¡Qué puto! ¡Nenuco tiene hipo! De verdad, en serio, o sea, tiene hipo. Eso es lo que tiene. ¡Nenuco le pasa mal! ¡Es como Teo! ¿Pero si esta crema y ya no le quita el mosquito? ¡Hostia, Nenuco! A ver qué le pasa ahora a Nenuco. ¡Pobre Nenuco, joder! ¡Es una mascota! ¡Es una almohada! ¡Es una mascota! ¡Es una mascota! ¡Es una almohada! ¡Es una almohada! ¡La mascota almohada! ¡La mascota! ¡Es una mascota! la más larga. Es una almohada. Es un perro muerto y duerme sobre él. Mira qué bebé tan guapo. Me cabe en la mano, pero me cabe en la mano, es un feto. Ah, taxidermia. Y patina. Y todos hacen pipí con un ¡es un comiquero! ¡Es un comiquero! ¡Quita esto! ¡Es un comiquero! ¡Pitan y hacen pis! ¡Es un comiquero! ¡Los basurillas! ¡Como nosotros! No, yo no. ¡Los más basuras de la pandilla! ¡Es basura! ¡Tu regalo de Navidad es basura, hijo! ¡Mamá, quiero una basurilla para Navidad! ¡Es una indirecta sobre lo que pienso de ti! ¡Toma! ¡Me estoy recordando estas Navidades! ¿Ya? ¡Del baño de antes! Se mueve y obedece tus órdenes. Es como tu esclavo sexual. ¡Pero el perro! No, mi esclavo sexual no se mueve. Y se pone contento si la acaricias. Es como vos. Se pone contento si la acaricias. ¡Ay, qué bonito! El corte de anuncios, ¿verdad? ¿Qué creéis? Con los bebés que pintan y se mean. Yo me quedo con el pobre nenuco que ha vivido un mes y le han pasado más cosas que a mí en toda mi vida. Le ha picado un mosquito. Y luego se va una rey. Igual, vamos. Pero ¿cómo se pone uno contento y se acaricia? Bob, Randy, sácate la mano de Randy. No. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Pasadme el mando! ¡Siguiente bloque! ¿Qué está pasando aquí? ¡Siguiente bloque! Venga, va. ¡Hey, Moxie Girl! ¡Moxie Girl! ¡Mágica sirena, va de verdad! ¡Parece magia, pero es real! ¡Es real! Pero estos bandes que cantan bien, o sea, estos son una buena. Yo voy, va. Hacen armónicos ahí. De Disney Pixar llega Brave. Ojo a esto. Esa valiente vestida de azul. Mérida. Mérida o Badajoz. No, pero es el nombre de la. Ah, vale, no sé. Princesa Mérida. ¡Mérida! ¡Hala! ¡Magia animalitos en la nieve! ¡Está guapísima! ¡Hala, tía! ¡Hola, Cantidumi! ¡Cachurri! ¡Y una escayola! ¡Vamos, Husky! ¡Mamá pingüino va a tener un bebé! ¡Oye, ya sale el huevo! Gabi, por supuesto. ¿Hay alguien aquí que no? ¿Hay un muñeco que no vaya a tener un bebé o que sea un niño? ¿Que el bebé no vaya a tener un bebé a su vez? Oye, tío, que es mamá pingüino. La más bonita. Todos la quieren besar. La boca acerca su boca. El pez se acerca al cristal. Y la quieren besar peces y animales. Estos son fieles. Sus besos hacen soñar. ¿Qué está pasando, chicos? Es Nancy Besos Sorpresa. Nancy Besos Sorpresa. Este con aliento. Con la consulta médica, nenito. ¡Qué locura! ¡Locura todo! ¡Qué locura! ¡Qué locura de Neruko, Dios! Parece como haciendo de niño. ¡Me gusta el médico de Neruko! ¡Me gusta taparle! ¿Cómo rima? ¿Ha dicho las capas correctoras, no? ¿Qué es esto, Julio? Está hablando de Photoshop. Ya es como molan las gafas correctoras. ¡Mira, muy bien! ¡Está mirando! ¡También! Con está haciendo un ruido, pero no se le oye, gracias a Dios. ¡Se ha pedido! ¿Se ha pedido? ¿En el baño? Podrían parar, ¿no? Espero que no se ha pedido esta muñeca, porque... Sí. Quiero volver a escuchar ese último en el que se ha pedido, por favor. ¡Mira, muy bien! ¡Malu quiere también! ¿Por qué te has bromeado? ¿Qué? ¡Tiene envidia! ¡Mami, pis, pis! Y de aquí a la comprofaja hay un paso. ¡Písalo! ¡Me había pedo! ¡Se ha pedido! ¿Pero qué se ha pedido? Se ha pedido la muñeca. ¿No habéis oído el pedo del final? No. Se ha pedido. Pero a ver, os recuerdo que ya había un anuncio famoso del Cocolín este que se hacía. ¿Quién ha sido? Pedos. ¿Quién ha sido? ¡Cocolín que se ha pedido! ¡Cierto! Se ha pedido, o sea, Dios. O sea, es uno de los anuncios de mi infancia junto a Bea que gatea. Y Bea, Bea ya gatea, ya gatea. Bea, Bea, la menea, que era un poquito más. Esa era para adultos, ¿no? Esa es la que tenías tú. La que cantaba en el patio de mi cole. Lo peor de este anuncio es que cuando se tira el pedo, aparece una pera en tres dimensiones tapándose la nariz. ¡Una pera! Sí, la pera. Pero que sale de ningún lado. ¡Una pera! Peraído. Peraído. Vamos con otro, ¿o qué? Freddy, tú. Vamos con el siguiente, porque okay. Muy bien presentado, Freddy. Muy bien, tío. Muy bien, antes. A tope. Contratado. Ahora en tu casa, jungla sobre ruedas. No, es como la de la ¿qué? Tele. ¡Yumanji! ¡Adelante, Furgofante! ¡Furgofante! ¡Vamos a poner un girafonte! ¡A la pandilla! ¡Vuela hacia la escuela! ¡Corre, que te pilla! No paras de dar vueltas con tus amigos de jungla sobre ruedas. A tu que un autobús que va a la escuela. ¡Qué guay, eh! Esta granja es naranja. ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Mejor juguete del año! Lo siento, pero te vamos a quitar el planeta. ¡Ya! nivelazo, es nivelazo. Estoy... La pelu de Nenuco lo tiene todo. Pero si está calvo, Nenuco. Por eso, porque va mucho a la pelu. De tanto tinte y tanta cosa. Purpurina. Imagina esas mujeres con 20 años. Voy a echar a mi hijo purpurina como el Nenuco. Magnoman. ¿Es gay o algo? Es un bicho que se pega en las paredes. ¡Lánzalos! ¡Pégalos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muchos compra mi juguete! ¡Final de los rojos con el dinero! ¡Esta canción no la hemos plagiado! ¡Droga! ¡Estoy actuando! Maletín, maletín. Maletín, maletón. Los más grandes personajes que acompañan. Esta mujer ya ni canta, o sea, habla. Es Fife. ¿Qué? Oye, es muy importante para este mí, es mi favorito, soy mayor. Mi favorito. Me han regalado una super taquilla, qué maravilla. Y un armario que es solo mío y de nadie más. Donde guardar todos mis secretos, tengo derecho a mi intimidad. ¿Qué? Los personajes que más me gustan, ¡bravo!, están conmigo. Estás te tocan ahí abajo y no te gusta, puedes decirle que pare. Oye, es la canción parecía de un pingüino investigador. No, parecía de los Fresones Rebeldes. Es que mola que te cagas. Tengo derecho a mi... Es que una niña que... Es verdad, tengo derecho a mi intimidad. Voy a comprarme esta taquilla con personas. Lo peor es que a mis 15 años yo me hubiera comprado eso. Porque diría, tengo derecho a mi intimidad. No quiero Jarita, que mis padres vean mi diario. No hace falta que simules a tus 15 años. Sí, Jarita, sí, tranquila. Estamos en confianza. Vale, no te preocupes, perdón. Somos todos amigos. Ponlo otra vez, por favor. Este es el éxito del verano. Venga, a dar palmas. Hoy es un día importante para mí. Ya soy mayor. ¡Hey! He regalado una super taquilla. ¡Qué maravilla! ¡La taquilla mayor! Y que solo mío y de nadie más. Podrás tener taquillas como los adultos. Tengo derecho a mi intimidad. Brillante. Es que, no molestar. Mandemos a la mierda la canción de Norma. Vamos a poner esto como intro del programa. Soy adolescente. Lo veo. Lo veo. Una vez que los domingue Narváez y esta mujer. Eso, a tope. Yo lo que me he fijado también es que nosotros podríamos hacer anuncios, poner las voces de los anuncios. Sí, esto. Yo estoy. Tengo derecho a mi tío. ¡Compra mi juguete! ¡Soy Magno! ¡Dame tu dinero, niño! ¡Dame tu dinero! ¡Qué cara más creepy! El que doblaba Magnoman y alguien decía, es la granja de Playboy. ¡Ah, sí! Llevo 15 años sin trabajo. La granja y no. Antes era locutor deportivo. No, pero en los anuncios de Playmobil no había uno que decía, así es, ¿no? Sí, es la granja de Playmobil. ¡Así es! ¡Así es! Ya no quiero ir. ¡Pero vuelve, vuelve! ¡Porque todo el mundo se va de mi lado! ¡Qué mundo este! ¡Si me pego en las paredes! ¡A la gente le encanta esto, ¿verdad? ¡Los niños quieren gente que se pegue en las paredes! ¡Soy Magno! Yo soy Magno de Almendrado. Yo soy Maxi. Carlo Magno llegando. ¡Hola, qué tal! ¡Voy a conquistar estas tierras! ¡Me pego a las paredes! ¡Soy Magno Man, vale! ¡No os importará! Capitán, ¿por qué seguimos a este hombre en el ejército? Por favor, Magno Man. No mal, no, no mal. No mal, Randy, por Dios. No mal, Lance. Y luego me es raro a mí, vas a la mierda a todos. ¿Qué es el siguiente, Gonzalo? Oye, ¿te paso el mando, Gonzalo? Sí, por favor, necesito. Venga, toma el mando. ¡Otro bloque! A ver, Gonzalo, desde que le das una orden hasta que la asimila, pasa varios minutos. Pon Disney Channel, Gon. Ah, venga, dale caña, tío. Hello Kitty para ti. El mundo de Hello Kitty montada en su jeep. Eso no ha rimado. Hello Kitty tiene un jeep. A ver, que sea menor no significa que no pueda conducir. Hello Kitty para ti. Para mí, para ti. Y en tu tienda encontrarás hasta 24 imanes Hello Kitty. 24 imanes. Wow. Toma, ¿podemos llegar a la nevera? Pinifón tiene yate. Ya te digo. Ya te digo. ¡Brillante! ¡Estamos en la tele! Enseñan a los niños a ser modestos, ¿no? El yate, el jeep. Con mundo de arcoíris. Arcoíris. Y un amigo son los nuevos filis. Se un poco, ¿no? Son los nuevos. Son los fotos. Hay cinco familias distintas con los colores del arcoíris. Y la reina Sparkle los tiene todos. ¡La reina Sparkle! ¡I love Mini! Tus amigas I love Mini ahora tienen coche picnic. ¡Qué maravilla! ¡I love Mini! Su maletero merendero lleva hasta florero. Mantel con todo el pastel. Y los asientos son con bona. ¡Míralas! ¡Qué monas! Nuevo coche picnic. ¡I love Mini! ¡Viene hasta florero! ¿Tienes qué suerte? ¡Compra mi juguete! Magnomar. Fuera de mis tierras. Esta es la novia de Magnomar. Ya veréis cuando doble. ¿Tienes suerte? ¿Está de moda? ¡Soy una superpopera! ¿Qué tal? Esta es Jota Pelirrojo. Jota Pelirroja. Sí. Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, ¿qué tal? Tenemos a la novia de Jota Pelirrojo. ¿Qué pasa, Rutilafilos? Comprad mis juguetes. Y comprados en Warte. ¡Hola, chiqui, suerte! ¡Oye, Warte, tío! ¡Qué gracia que estés en el programa, Warte! ¡Ten, cállate! ¡Ah, Warte, tío! De hecho, queríamos traer como invitado a Jota Pelirrojo ya. A partir de aquí le incluiremos sin explicación. ¡Un saludo a Jota Pelirrojo! ¡Qué pasa, Rutilafilos! Ahora Jota Pelirrojo es un gran fanista llorando. ¡Dios, que no les gusto! Yo era guau. No, JP Rojo solo es fan de JP Rojo. Oye, sí, IMD para JP Rojo, campaña de Warten. JP Rojo, War. La lista de créditos, full cast, venga. Bueno, vamos con el siguiente. Venga, ¿no? vamos con el último ya. Venga, creo que sea espectacular el último, ¿eh? Pomboy, a ver qué hay. Venga. La aventura de hoy. Un superavión de Poli con mis aviones, yates, sí. Superavión de Poli. El coche pic. Cambio de color con mis amigas. Salto en paracaídas. Es el superavión de Poli Pocket. Claro. Modesta la mujer. Titas y wow. Con sus mascotas, sus gafas orejitas. Gafas orejitas. Te encantarán. Un gofelino va a llegar a las chicas. Nos gustarán. Con unas gafas que después puesto arriba son orejas. ¿En serio? Eso es como Catwoman en el cabello oscuro, ¿eh? Baby Bon, Baby Bon, ¿quieres un helado? Se ha manchado la boquita. Yo era con la bolinita. Con la bolita, ha hecho quedoncito. ¡Qué rico! Si te has hecho pipí, voy a ponerte el pañal y a dormir. Como un bebé de verdad. Es mi bebé. ¡Qué rico! Te has hecho pipí. No, vende no. En Ultimate Alien las figuras coleccionables. ¿Eh, Constantino? Descubre los nuevos héroes y versiones Ultimate. Es Constantino Romero. Constantino Romero. Es Constantino Romero de Wave. Está Jota luz y sonido alienígena. Figuras coleccionables y Matrix de Ultimate Alien. Ahora más increíbles. A ver, Constantino, si nos están oyendo, ¿puedes sacar un tweet? Llámanos, Constan. Hola, mami. Clara quiere comer. ¿Qué? ¿Sabes? Yo me tengo que decir, mi madre pega una hostia. No me compré un muñeco que lo haga tan bien. Pero ella no te ha dicho que te quiera. Mira, es Peggy Saltitos. ¿Cómo salta? ¿Cómo se eructiza? Peggy Saltitos salta, que nunca lo habrías imaginado. Jamás. Lo que más tienes, te quiero, mami. Hostia, tío, qué mal rollo. Ah, no lo he oído, te quiero, mami. Solo he oído, sí. Me quiere como ella a mí. Yo, pues si no te ha dicho nada. Le escucho cosas. Al final ella dice, te quiero, mami. Clara, tienes tengo el pañal sucio. Clara es mi muñeca. Adiós, perfecto. Y la quiero como ella a mí. ¡Ojo! Te quiero, mami. Es mi muñeca y la quiero como ella a mí. Pero en realidad ella es un ser inanimado, por lo tanto no tiene la capacidad para amar. Es una mujer. ¡Compra mi ser inanimado! Es una mujer de 50 años y no te quiero, mami. Detrás de la comuna. ¡No! ¡Castigado! A mí me ha matado el primer anuncio del Polly Pocket haciendo paracaidismo en su avioneta. Genial. Es que Polly Pocket se aburrió. ¡Polly, no tienes paracaídas! Antes era Polly Pocket es tu amiga ideal, pero ya pasa de ser tu amiga ideal. Quiere un superavión para tirar sin paracaídas y pasar de tu culo. Perdona, con tu amiga ideal no tiene un superavión porque la mía sí y me da asco si la tuya no lo tiene. Todos mis amigos son superaviones. Es que superavión. ¿Tú te imaginas a los publicistas diciendo, estamos en época de crisis, ¿qué vamos a hacer? A ver, un jeep, un paracaídas, un superavión, perfecto. El yate de antes. Superavión personal. Mamá, esto ¿por qué es... nosotros no tenemos un avión como Polly Pocket, mamá? ¡Ya te digo! Sí. A los nietos del rey les regalarán estas cosas, imagino, ¿no? Para que se vayan acostumbrando a su vida posterior. Y Froilán eso. Como muñeco. Froilán Pocket. Muñeco de acción. Poli Froilán. Con un rifle en una mano. Y un muñeco articulado del rey con la cadera ahí que se desmonta. Pero que se tire pedos, ¿vale? Te falta el... Que diga... Froilán no, se ha no pedido. No, no ha ocurrido, lo siento. Pero un Froilán... Y la canción es... ¡Mira cómo baila el rey Juan Carlos! ¡Y se le mueve la cadera! Yo quiero el Froilancito cuando le presencia. ¡Tengo derecho a mi intimidad! ¿Vale? Por favor, tenemos que terminar con esa canción. Esto es lo más grande que ha dado la televisión en años. Venga, va, vamos a esa canción, la sección. Hoy es un día importante para mí, ya que soy mayor. Me he regalado una super taquilla, ¡qué maravilla! Y un armario que es solo mío y de nadie más. Donde guardan todos mis secretos. ¡Tengo derecho a mi intimidad! Los personajes que más me gustan están conmigo. Esta es mi zona. ¡No molestar! ¡Brillante! ¡Genial! ¡No me molestéis más, malditos cabrones! ¡Hola a todos! ¡Maravillosos! ¿Sabéis qué, chicos? Creo que este episodio especial de Navidad nos ha enseñado una valiosa lección. Sí, sobre qué hay que hacer musicales, ¿no? ¡No! Sobre si es victorianas. ¿Sobre no hacer especiales? No, chicos, sobre el valor de la amistad. ¡Ah, eso sí! ¡El señor Marley! ¡Por fin lo conseguí! ¡Mi plan ha funcionado! ¡Un momento! La carta que nos llegó, el programa especial, fue toda idea suya. ¡Claro! ¿De quién si no ha sido del señor Marley? Mierda, haber oído su voz en off leyendo la carta hace como media hora, pues no sé, no podía haber servido de aviso, ¿no? ¡Coged algo para darle en la cabeza! ¡No, no lo entendéis! ¡Yo soy vuestro amigo! ¿Nuestro amigo? Desde que empezasteis, yo solo he querido ayudaros. ¿Y esa trama que empezamos hace unas semanas y en las que dijo que quería destruirnos? ¡Ah, no, no, no! Eso debéis haberos confundido, amigos. Es que el señor Marley ese... Es mi violento y maligno hermano gemelo que acaba de salir a luz ahora, hace dos días. ¿Acaba? ¿Y sabes que intentó a Randy? Y cuando cogió a la hora del chillout para dominar el mundo... Y todas las veces que nos echó de Radio Carcoma... Sí, no, chicos, si vais a fijaros en todas las incongruencias argumentales de los últimos dos años, vamos a necesitar cinco especiales más. Basta. La verdad es que yo, chicos, yo... ¡Soy un ángel! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El señor Marley se ha vuelto loco! Se le debe haber subido el espíritu navideño a la cabeza. Hace dos años se me encomendó la misión de haceros descubrir el auténtico significado de la amistad. El año pasado tuve que haceros descubrir la importancia de normas. Este año os he hecho afianzar vuestra amistad. ¿Qué es esto? ¿Uno de esos argumentos recurrentes que aparecen de fondo y en los que nadie se fija? Y digo, un año más. ¡El armastillo ya está completo! Y yo por fin me he ganado las alas para ascender al cielo. ¡Hop! Pero, señor Marley, que esas alas son del plástico más cutre del todo a 100. No, no, son mis alas, me las he ganado. ¡Haciendo al cielo! ¡Haciendo! ¡Hop! ¡Haciendo! Chicos, me propongo ir alejándonos poco a poco de forma temerosa. ¡Hop! ¡Hop! ¡Hop! ¡Hop! ¡Haciendo! ¿Sabéis, chicos? Ahora siento como que hemos conseguido algo. Sí, ahora somos más fuertes que nunca. ¡Ya nada podrá derrotarnos! Hasta que necesitemos un argumento para el especial navideño 2013, al menos. ¡Exacto! Venga, chicos, caminemos con confianza hacia el horizonte. Y esta es la historia de cómo Randy, Freddy, Jardita, Gon y Bob descubrieron el significado de... no sé, de algo. Y fueron felices y cantaron canciones. ¡Sí! ¿Qué? ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no! Que sí, tranquilo. ¡No, no, no, no! Música todos juntos, venga. ¡No, que hay que te quitar el radiocassette! No, que... Si Gon quieres, está bien. ¿Por qué se ha traído el radiocassette, Randy? Sabía que esto iba a pasar. ¡Normas especial! ¡Una Navidad genial! Ha sido todo un buen especial. Hombre, mejor que el del año pasado. Bueno, ligeramente. Sí, nada más. ¡Los 2013 ya! ¡Qué bien hilado! Vamos mucho a gustar. It goes on and on and on and on. Normas a tope. Tondora la matado, provocadora. ¡Qué bien hilado! ¡La lausco! Normas a tope. Condora la provocadora. Y excusa argumental. Normas a tope. Oh. Por convencernos.